Yeah, Sinfónico, Ñengo Flow, el rey del maleanteo, John Jay, el supremo lírico asesino, el del flow cabrón y la lírica cabrona. Estos son los reyes del rap, nigga, motherfucker, y yo Sinfo. M.A.S., la máxima autoridad suprema, Real Music, White Lion Records, Real G for Life, nigga. Yeah, bounce with me now, 787, PR, Sinfónico el Diabólico, hey yo, Onyx, déjala caer. Dímelo, Jay, abre fuego, operación del juego, deja el gatillo apretado y pon los peines en relevo, lánzale los latidos de su fucking corazón, ese cabrón, pa' que sepa que en esta mafia no hay perdón. Te cierro la tráquea como un canto en soga, la mafia boba, la que mata, fuma, también roba. Matando a sangre fría, duro y sin tiquera, conectado con los capotas de RD y de la frontera mexicana. Lavando puta colombiana, haters, cierren la ventana y duerman debajo de la cama. Que la muerte anda en tu área buscándote, ya estamos ubicándote, estoy puesto pa' ti cazándote. Cuando nos bajemos a darte, nadie podrá salvarte, tampoco la forense podrá reconocerte. Con Ñengo Flow, crimen organizado, escogido por la calle como rapero pesado. Soy un hombre de honor, mucho poder y respeto. Quédate quieto, sujeto, o te convierto en esqueleto. No te trates de lucir, o te haré sufrir, vas a morir. La luz de tu brillo voy a fundirte, mato a tiro, apuñala o estrangula o a cantazo, batazo, o decapita o después te echo ácido y tu cuerpo desaparece y tu familia se vuelve loca buscándote por meses en este mundo. De nadie me dejo intimidar, soy mi propio jefe, no me dejo llevar. No trates de hacer locura o la saco en la cintura, como esto es vida dura, te paso la factura. Llevo años en el mundo profundo del hampa, viendo morir al que se vira, chotea o haga trampa. Cuando veas en tu zona el charco de sangre, no vas a poder dormir, tampoco te va a dar hambre. La violencia, soldado con rango en supervivencia, criminal en bomba, por alta experiencia, experto en matar a cualquier rival y en cualquier lugar, siempre andamos ready pa' guerrear. Dímelo, Jay, si lo pilla, mándale fuego a la milla, si lo pilla del cerebro, le sacan la mantequilla, no hay papilla que se me revele, y eso no le duele, no sean falso, plomo pa' la rata que se cuele. We are G for life, nigga. 787 PR, los reyes del rap, Real G for life, baby. Los reyes del rap, baby. Los reyes del rap, los reyes del rap. Come again, los reyes del rap, los reyes del rap, baby. Real music, Jumpo, crimen organizado. La mafia verdadera.